Ajá, baby, don't forget my number. Rosaura, feliz viernes. Miguel, gracias. Roderick también con nosotros. Desiree Janet, Sandra Cisneros. Johan Ruiz, gracias, va rumbo a Coronado. Ariel Abril, Onel Miller. Y con tu tarjeta de crédito Scotiabank, siempre recibes más. Y en este super mes de julio, recibe devolución por tus compras diarias en delivery, compras en línea y restaurantes. Conoce más detalles en pa.scotiabank.com. Aquí está Roxette, Dangerous. Fin de semana. Roxette, miles de canciones cada mañana para compartir con ustedes. Hola, Miguel Pimentel, saludos, Max Pérez, Eric Echevers, Luis Herrera también está disfrutando la programación. Katy, Omar Herrera, saludos para Ruth, Carlos Castillo. Muchas gracias, amigos, para ustedes esta programación cada mañana. Y disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil, ahora con HBO Max y más velocidad en tu internet residencial. Adquiérelo ya desde $59 mensuales y llévate un iPad gratis. Más Móvil, la señal de Panamá.